Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Hoy es junio 29, miércoles junio 29. Muchas gracias por escuchar. Les traemos noticias locales, regionales, internacionales, los acontecimientos más importantes de esta semana. Gracias por acompañarnos. Y adelante con su noticiero popular. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santa Ana. Encuentran a 46 personas muertas, se creen inmigrantes. Esta nota de Los Angeles Times. Los cuerpos de 46 personas que se cree que son inmigrantes fueron encontrados en un camión con remolque en San Antonio, Texas, este lunes, en lo que pareció ser uno de los incidentes de contrabando de personas más mortífero en la historia reciente de Estados Unidos. Alrededor de las 5:50 p.m., un trabajador escuchó un grito de ayuda y encontró un tráiler con las puertas parcialmente abiertas, dijo el jefe de policía de San Antonio, William McManus. El trabajador abrió la puerta y encontró una cantidad de personas fallecidas adentro y llamó a la policía. Los bomberos encontraron un cuerpo afuera del tráiler y varios adentro, dijo el jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood. Los primeros en responder describieron haber visto cuerpos apilados uno encima de otro dentro del tráiler. 16 sobrevivientes, 12 adultos y 4 menores fueron trasladados a hospitales, dijo Hood. Los pacientes, dice esta cita, los pacientes que vimos estaban calientes al tacto, dijo. Estaban sufriendo de insolación, agotamiento por el calor. No había señales de agua en el vehículo. Era un camión con remolque refrigerado, pero no había una unidad de aire acondicionado visible que funcionara en esa plataforma. Las temperaturas en el área alcanzaron los 99 grados el lunes y los que sobrevivieron, en su mayoría adultos jóvenes, estaban demasiado débiles para salir del tráiler, dijo Hood. Un portavoz del Hospital Universitario de San Antonio confirmó que la instalación estaba tratando a 2 pacientes en estado crítico. 3 personas están bajo custodia, dijo McManus. Pero las autoridades, cito, no saben si están absolutamente conectados con esto o no. Y la investigación ha sido entregada a las investigaciones de seguridad nacional, dijo McManus. Los agentes federales respondieron a una llamada que informaba, cito, un supuesto evento de contrabando de personas de la policía de San Antonio, dijo a Los Times, a un portavoz de investigaciones de seguridad nacional. Y bueno, las imágenes de las noticias en la televisión local mostraron a la policía de San Antonio bloqueando una carretera de las vías del tren y varias ambulancias estaban en escena cuando las autoridades rodearon el camión con el remolque. El camión tenía placas de los Estados Unidos y un posible intento de evitar el escrutinio. Y es muy probable que sea obra de traficantes, dijo en Twitter el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. El alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg, calificó las muertes como, cito, nada menos que una tragedia horrible. Sabemos de 46 personas que ya no están con nosotros, que tenían familias, que probablemente estaban tratando de encontrar una vida mejor. Y tenemos 16 personas que luchan por sus vidas en el hospital, dijo Nirenberg. Nuestro enfoque en este momento es tratar de brindarles ayuda lo mejor que podemos. El contrabando de migrantes en camiones con remolque es una práctica común, dice la nota, a lo largo de la frontera suroeste. En 2003, 19 personas murieron luego de ser abandonadas en un tráiler en una parada de camiones en Victoria, Texas. El conductor, Tyron Mapleloft Williams, fue condenado y cumple una condena de 34 años de prisión. Luego, en 2017, 10 personas murieron después de que las dejaron en un camión con remolque afuera de un Walmart en San Antonio. El conductor, James Matthew Bradley, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. El año pasado, 55 migrantes que estaban siendo traficados a través de México murieron en un accidente de camión con remolque cerca de la frontera con Guatemala. Y en Texas va en aumento el número de víctimas que fueron encontradas en un camión abandonado en el área de San Antonio. Más de una decena de personas, entre ellas 4 niños, permanecen hospitalizadas. El alcalde de San Antonio dijo que los muertos tenían familias que probablemente buscaban una vida mejor. Esto es nada menos que una tragedia humana horrenda, dijo Nirenberg. Según los reportes, entre ellos hay 22 mexicanos, 7 guatemaltecos y 2 hondureños. La Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dio esos datos. En un tuit expresaron sus condolencias y aseguraron que todos los responsables serán llevados ante la justicia. El sur de Texas ha sido la zona más transitada en cuanto a cruces no autorizados de la frontera. Los migrantes en vehículos pasan los retenes de la patrulla fronteriza a San Antonio, la ciudad grande más cercana desde donde se dispersan por todos los Estados Unidos. Han habido otros incidentes mucho antes de que los migrantes llegaran a la frontera. En diciembre, más de 50 murieron cuando un semirremolque que los transportaba volcó en una ruta en el sur de México. En octubre, las autoridades mexicanas informaron haber descubierto a 652 migrantes en 6 camiones cerca de la frontera. Los habían detenido en un retén militar. De los 16 hospitalizados con trastornos provocados por el calor, 12 eran adultos y 4 eran niños. El transporte por medio de estos furgones o camiones es una estrategia que usan los migrantes debido a la vigilancia en la área del sur de Texas y la frontera de Estados Unidos con México. Desde 2020 han habido millones de expulsiones, hasta 2 millones de expulsiones por la regla 42 que entró en vigencia desde marzo de 2020 y que niega la posibilidad de solicitar asilo. Pero según esta fuente, alienta la reincidencia en los intentos de cruzar la frontera por maneras más peligrosas. La Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó 557 muertes en los 12 meses que finalizaron el 30 de septiembre, más del doble de las 247 reportadas el año anterior y la cifra más alta desde que se llevan estadísticas en 1998. La mayoría se deben al calor. La patrulla fronteriza no ha publicado una cifra de muertes para este año, pero dijo que la patrulla fronteriza llevó a cabo 14,278 misiones de búsqueda y rescate en los 7 meses que concluyeron en mayo, comparado con 12,833 en los 12 meses anteriores y 5,071 el año anterior. Estos son datos de la Associated Press en el San Diego Union Tribune. La última caravana de migrantes que salió del sur de México quedó el domingo pasado totalmente disuelta con la entrega de más de 3,000 permisos temporales en solo 2 días para que los extranjeros puedan transitar por el país, una estrategia que ya se repite de forma casi constante. Con estas acciones se suspendió el avance del contingente, dijo el Instituto Nacional de Migración en un comunicado. Aunque los migrantes, la mayoría venezolanos, habían pedido un corredor humanitario para llegar hasta la frontera con Estados Unidos después de avanzar menos de 50 kilómetros, aceptaron los documentos que les dan un plazo de 30 días, bien para regularizar su situación o bien para transitar por el país, un periodo que la mayoría aprovecha para tomar autobuses y viajar hacia el norte. Dijeron que mejor nos daban papeles y que nos fuéramos por nuestra cuenta, comentó el venezolano Jonathan Ávila, autoproclamado vocero del grupo. Pero en Tapachula todavía hay muchos migrantes y estamos pensando organizar otra caravana con toda la gente rezagada, advirtió. Los migrantes pidieron a las autoridades que respeten los papeles que han entregado, ya que algunos decían que a otros extranjeros les han roto sus documentos en distintos puntos del trayecto o los han devuelto a la frontera sur. El objetivo de todo es salir de México, no es quedarse en México, dijo el venezolano Neighbor Medina. ¿Qué ganan las autoridades con detenernos aquí? Que nos dejen pasar, no nos obstaculicen el paso. Necesitamos un tránsito libre. Algunos de los extranjeros indicaron que su objetivo era llegar a Monterrey y de ahí a la frontera. Unos 7,000 migrantes también, la mayoría de ellos venezolanos, consiguieron este tipo de documentos hace solo unas semanas cuando salió la caravana más grande del año de la zona fronteriza con Guatemala, coincidiendo con la cumbre de líderes de las Américas que se celebraba en Los Ángeles. Las autoridades de algunos estados fronterizos con Texas bloquearon el paso a algunos de esos migrantes, pero otros siguieron caminando en pequeños grupos y muchos lograron cruzar el río Bravo. Las caravanas representan solo una ínfima parte de los miles de migrantes que cruzan cada día ilegalmente a Estados Unidos, gracias a los traficantes. Desde el pasado mes de octubre, las autoridades migratorias mexicanas utilizan la estrategia de ofrecer permisos temporales de tránsito para descongestionar el sur del país, donde las oficinas que tramitan las solicitudes de refugio están totalmente desbordadas. Según los datos oficiales, la cifra récord de más de 130,000 migrantes pidieron refugio en México en 2021, y las solicitudes se incrementaron un 20%. Los colectivos de derechos humanos han criticado la falta de transparencia en la concesión de los documentos. The sky is watching over you. El hijo del sol nació, que embrulló la curandera con trapos y hierbas, sobó la piel de ese niño mulato, que pluma su piel brotó, que pluma su piel brotó. Solamente es pasajero. este mundo material solamente es pasajero. Este mundo material solamente es pasajero. Flor de maíz, el cielo te está cuidando. El expresidente Donald Trump dijo que no le preocupaban las armas que llevaban algunos de sus fieles seguidores el pasado 6 de enero. Así testificó Cassidy Hutchinson, ex asesor de la Casa Blanca. Según el mandatario se expresó, no están aquí para lastimarme. Trump transmitió su furia a los aliados que se encontraban detrás del escenario. Así lo recordó Hutchinson en un video pregrabado que se reprodujo en la sala mientras testificaba ante el panel el martes. Después de que el fiscal general William Barr dijera a una agencia de noticias que no había evidencia de fraude en las elecciones del 2020, Trump arrojó su almuerzo contra una pared de la Casa Blanca en un ataque de furia y fue Hutchinson quien se vio obligada a limpiar su desorden. También retrató que el derrotado presidente estaba muy enojado y violento el día que instó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio, donde algunos de ellos atacarían a la policía en un esfuerzo por revertir los resultados de las elecciones. Trump y Meadows no solo ignoraron las advertencias sobre la violencia potencial del 6 de enero, sino que también querían que Trump se uniera a la marcha hacia el Capitolio. Fue cuando él dijo que no estaba preocupado por las armas en la multitud que se había reunido cerca de la Casa Blanca. No me importa que tengan armas, no están aquí para lastimarme, dijo. Quita las malditas revistas, fueron las palabras que el expresidente Trump dijo ese día, según informó NBC News. El testimonio de Cassidy continuó diciendo que el exmandatario instó a sus seguidores, sabiendo que algunos de ellos estaban armados, a marchar hacia el Capitolio. En las grabaciones de la policía, que también fueron expuestas como testimonio, revelaron que los oficiales de policía del Servicio Secreto y Washington, D.C., habían observado a los asistentes con rifles semiautomáticos AR-15 y otras armas. Después de hablar en el mitin, Trump regresó a su limusina, conocida como La Bestia, pensando que lo llevarían al Capitolio, pero le informaron que iban a la Casa Blanca. El hombre tuvo una respuesta muy fuerte y muy enojada, testificó Hutchinson. «Soy el maldito presidente. Llévame al Capitolio ahora». Su enojo era tan fuerte que tomó el volante del asiento trasero y luchó con su agente por el control del auto. Al no poder, lo agarró por la clavícula, relató Hutchinson. Estas son algunas de las breves notas sobre lo que testificó Cassidy Hutchinson a los congresistas sobre el 6 de enero, detallados en la opinión. Y el estado de California votará para consagrar el derecho al aborto. La enmienda de California también salvaguardaría los anticonceptivos después de la revocación de Roe por parte de la Corte Suprema. Esta nota de Los Angeles Times. Los votantes de California decidirán en noviembre si la Constitución del Estado debe proteger explícitamente el derecho de una persona al aborto. Y el gobernador Gavin Newsom anunció nuevos esfuerzos para consolidar, cito, el estado de California como un refugio reproductivo seguro para las mujeres. El lunes, la legislatura, controlada por los demócratas, dio su aprobación final a la medida del aborto, lo que pone el tema ante los votantes del estado en la última contramedida. Esta es la última ofensiva dirigida a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar Roe contra Wade. Solo unas horas después, Newsom emitió una orden ejecutiva que decía que California no compartirá registros médicos con estados antiabortos ni extraditará a médicos que brinden atención a pacientes que buscan el procedimiento aquí. Y esto fue lo que dijo, y cito, California no retrocederá en la lucha para proteger el derecho al aborto, ya que más de la mitad de los estados de este país, habilitados por la Corte Suprema, prohíben o restringen severamente el acceso, dijo Newsom el lunes. Nos aseguramos de que los californianos tengan la oportunidad este noviembre de consagrar el derecho a elegir en la constitución de nuestro estado, dijo el gobernador. Ahora que la medida se dirige a la boleta electoral de noviembre, el debate sobre el derecho al voto podría impulsar la participación electoral y obligar a los candidatos en contiendas legislativas y estatales a tener en cuenta un tema que ha dividido profundamente al país. Entre los votantes probables en el estado, el 76% dijo que no quería que se anulara Roe contra Wade, según una encuesta de este año realizada por el Instituto de Política Pública de California, que esta es una organización no partidista. El gobernador firmó un proyecto de ley el viernes que protege inmediatamente a los proveedores de servicios de aborto en California de juicios de responsabilidad civil basados en reclamos hechos en estados antiabortos. Las aseguradoras de salud autorizadas por el estado deberán cubrir el costo total de un aborto sin copago, deducible u otro costo compartido, según un proyecto de ley que Newsom firmó en marzo. Newsom y los líderes legislativos llegaron a un acuerdo presupuestario el domingo con 200 millones de fondos adicionales para la atención reproductiva, incluidos servicios de aborto para personas sin seguro, programas de fuerza laboral para aumentar las cantidades de proveedores y asistencia financiera para pacientes que viajan desde otros estados. Según la enmienda constitucional aprobada el lunes, los votantes decidirán si agregar protecciones adicionales directamente en la Constitución estatal. La SCA, la SCA 10, prohíbe, cito, que el Estado niegue o interfiera en la libertad reproductiva de un individuo en sus decisiones más íntimas, lo que incluye su derecho fundamental a elegir abortar y su derecho fundamental a elegir o rechazar anticonceptivos. Erwin Chemerinsky, decano de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, dijo que California ya tiene fuertes protecciones contra el aborto, lo que hace que SCA 10 sea más simbólico que cualquier otra cosa. Durante un largo debate partidista sobre el SCA 10, los republicanos expresaron su preocupación de que la medida no establece restricciones sobre cuándo se pueden realizar abortos. SCA 10 tuvo que ser aprobada por el Senado y la Asamblea del Estado con la aprobación de 2/3 de cada Cámara antes de la fecha límite del jueves para ser incluida en la boleta electoral estatal de noviembre. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y los manifestantes planean un día de interrupción. Las manifestaciones por los derechos al aborto continúan en Los Ángeles y en todas partes mientras los activistas piden paros laborales. Esta nota de Los Ángeles Times, días después de que la Corte Suprema revocara Roe contra Wade, las manifestaciones continúan reuniéndose en el centro de Los Ángeles, expresando su indignación y prometiendo continuar luchando por el derecho al aborto. Los manifestantes se reunieron en el juzgado federal de la calle Primera a lo largo de una cerca verde y repartieron carteles que decían demanda de aborto sin disculpas y mostraron los nombres de mujeres que han muerto o han sido encarceladas por abortos autoinducidos. En el centro de Los Ángeles, el viernes por la noche, algunos marcharon en la autopista 110, bloqueando temporalmente el tráfico. El Departamento de Policía de Los Ángeles declaró una reunión ilegal a las 9 p.m. con oficiales con equipo antidisturbios formando líneas de escaramuza y advirtiendo a los manifestantes que se fueran o serían arrestados. Según reporteros de Los Angeles Times, videos de testigos y entrevistas con otros miembros de los medios en el terreno, el viernes los periodistas fueron empujados, golpeados con cachiporras y obligados a salir de las áreas donde tenían derecho a observar la actividad política y se les impidió ingresar a las áreas donde la policía y los manifestantes se enfrentaban y se estaban realizando detenciones. Menos policías se presentaron a las manifestaciones el sábado y el domingo. Annie Day es una organizadora de Rise Up for Abortion Rights. Se dirigió a la multitud este lunes por la tarde y compartió una publicación que había leído sobre una mujer que sufrió un embarazo ectópico, una complicación potencialmente mortal en la que un óvulo fertilizado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero y casi se desangra porque los médicos tuvieron que consultar con abogados antes de poder tratarla. Y aquí hay una cita, dice, de repente estamos en un mundo donde lo primero es un grupo de células, un feto, que depende de una mujer, dijo Day. No aceptamos esta derrota. Vamos a volver más fuerte después de este ataque, de estos ataques. Casey Vázquez y una Santiago Caicedo, ambas de 17 años, asisten a la escuela secundaria Woodrow Wilson en el noroeste de Los Ángeles y le dijeron a Los Angeles Times que las mujeres jóvenes de su edad están bajo una presión significativa. Dice, he tenido susto de un embarazo antes y he estado en control de la natalidad durante un par de años, dijo Santiago Caicedo. Entonces la gente dirá, ¿cómo solo usa control de la natalidad? Siento que las mujeres quedan embarazadas, siempre son culpadas por estar embarazadas. Es como si pudiéramos hacer todas las cosas correctas y aún así quedar embarazadas. Vázquez dijo que las generaciones mayores, cito, han arruinado por completo tanto el medio ambiente y el país, dejando que las generaciones más jóvenes intenten solucionar los problemas. Los organizadores mostraron una foto de la ola verde. El pañuelo verde, dijeron, significa solidaridad con las mujeres de América Latina que se levantaron por millones y tomaron el pañuelo verde como símbolo contra el feminicidio y contra el aborto ilegal y ganaron esas peleas. Los organizadores mostraron movimientos de fotos de esta ola verde del movimiento por el derecho al aborto en Argentina y la imagen mostraba a multitudes de manifestantes vestidos de verde y leyeron una declaración de activistas por el derecho al aborto de Perú, Argentina y Brasil llamando al presidente Biden y a otros en el gobierno. Esta es su lucha también, decía el comunicado. El problema es que la gente no continúa con esa energía, especialmente en la era de las redes sociales, dijo. Es una semana, es un mes, es una tarde, pero se necesita más que eso. Ella y otros activistas están pidiendo a las personas que desafíen a amigos y a familiares a no ser partidarios silenciosos. Y dijeron, no es suficiente sentarse y decir, yo soy pro elección. Te necesitamos en las calles, dijo Wade. Los necesitamos aquí, hombro con hombro, porque necesitamos millones de personas para detener los engranajes de la sociedad. Se planean más manifestaciones y el miércoles se anuncia como un día de interrupción masiva. Ah. Los primeros 10 años del conflicto en Siria, que comenzó en 2011, dejaron como saldo más de 300.000 civiles muertos, informó Naciones Unidas el martes en el cálculo oficial más elevado hasta la fecha. El conflicto comenzó con protestas contra el gobierno que se produjeron en distintas ciudades de Siria en marzo del 2011, con reclamos de reformas democráticas similares a los de las protestas de la primavera árabe en Egipto, Túnez, Yemen, Libia y Bahrein, que derrocaron a algunos gobernantes que llevaban décadas en el poder. Pero se convirtió rápidamente en una guerra civil en regla que dejó miles de muertos y devastó una gran parte del país. El informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que fue publicado martes 28, se basa en lo que llama la evaluación rigurosa y el análisis estadístico de los datos disponibles sobre las bajas civiles. Según el informe, 306.887 civiles murieron en Siria entre el 1 de marzo de 2011 y el 31 de marzo del 2021 debido al conflicto. Estas cifras no incluyen soldados ni insurgentes caídos en el conflicto, que se cree suman decenas de miles. Tampoco incluye a personas enterradas por sus familias sin notificar a las autoridades. Hay una cita, dice, esta es gente que murió como resultado directo de las operaciones de guerra. Esto no incluye a los muchos civiles más que murieron debido a la falta de acceso a atención médica, comida, agua potable y otros derechos humanos esenciales, dijo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El informe realizado como mandato del Consejo de la ONU para los Derechos Humanos menciona 143.350 muertes civiles documentadas individualmente con información detallada que incluye al menos el nombre completo y la fecha y lugar de la muerte. En los casos de falta de información se utilizaron técnicas de cálculo estadístico para determinar que hubo otras 163.537 muertes de civiles. Las cifras de bajas relacionadas con el conflicto en este informe no son un conjunto de números abstractos, sino que representan a seres humanos, dijo Bachelet. Añadió que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y la ONU al monitorear y documentar las muertes relacionadas con el conflicto es crucial para ayudar a familias y poblaciones a conocer la verdad, exigir la rendición de cuentas y buscar soluciones efectivas. El cálculo de 306.887 significa que cada día durante los últimos 10 años, 83 civiles sufrieron una muerte violenta debido al conflicto, dice el informe. Se basó en 8 fuentes de información, entre ellas el Centro de Damasco para Estudios de los Derechos Humanos, el Centro de Estadísticas e Investigaciones de Siria, la Red Siria de Derechos Humanos, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos y el Centro de Documentación de Violaciones. Esta es una nota de Associated Press. Y en noticias sobre la guerra en Ucrania, esta nota de La Jornada dice por una salida negociada para la paz en Ucrania. Y esta es una petición en una misiva formada por diversos intelectuales y activistas que llaman a parar la guerra en Ucrania e invitan al diálogo permanente entre las partes del conflicto. A petición, una parte de esta petición: que se callen los misiles y las bombas para que hablen los pueblos, que una paz pactada y cumplida acabe con el sufrimiento, el destierro masivo y el hambre que este enfrentamiento ha ocasionado, no a los tanques que invaden y arrasan, no al hostigamiento con envío masivo de armas, propaganda bélica en los medios y castigos económicos que afectan y empobrecen globalmente. No a la carrera armamentista que promueve guerras como negocio, no a los daños que la guerra inflige a la tierra y a todas sus criaturas, no a la amenaza nuclear y sí a la libertad y a la soberanía de las naciones, que una paz buscada y encontrada libere a la humanidad de un conflicto de mayor alcance. Y entre las primeras peticiones, que las potencias del mundo hagan un alto y se sienten a negociar la paz en Ucrania, ya que una mesa de negociación Ucrania-Rusia con compromisos para todos los estados involucrados dialoguen sin parar hasta llegar a un acuerdo. Y entre algunas de las personas que firman esta petición está Adolfo Pérez Esquivel, que es el Premio Nobel de la Paz. También está José Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay. Patricia Lara, escritora y periodista y fundadora de una revista de cambio en Colombia. Cristina Rivera Garza, escritora y profesora de México. Chico Buarque, escritor y cantante de Brasil. Boaventura de Sousa Santos, es un sociólogo y escritor en Portugal. Juan José Tamayo, que es un teólogo de la liberación y profesor en España. Carmen Gembuel Cuiguanas, consejera mayor del CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia. Xavi Allen, del diario La Vanguardia en Cataluña, entre otros participantes. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y la reunión del Grupo de los Siete aumentará la ayuda de defensa para Ucrania. El presidente Biden dice que Estados Unidos planea enviar sistemas antimisiles. Los líderes también trabajan para lograr un tope en el precio del petróleo ruso. Esta es una nota de Los Angeles Times. En una videoconferencia este lunes, los líderes de los países más poderosos del mundo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky presionó por más armamento y sistemas de defensa más avanzados para mitigar los ataques aéreos de Rusia, y Estados Unidos planea lograr precisamente eso. El presidente Biden anunciará un nuevo paquete de ayuda esta semana que incluirá sistemas avanzados de defensa aérea de mediano y largo alcance, confirmó un alto funcionario de la Casa Blanca, y señaló que Zelensky está ansioso por acortar una guerra brutal que entra en su quinto mes. Zelensky, hablando con los líderes del Grupo de los Siete, un día después de que los misiles rusos alcanzaron objetivos civiles en la capital de Ucrania, le dijo a Biden y a los otros líderes reunidos ahí en los Alpes bávaros que necesitaba desesperadamente, cito, capacidades adicionales de defensa aérea que puedan derribar misiles del cielo. Y dado el impacto económico mundial de la guerra, que provoca un aumento de la inflación, desestabilizó los mercados energéticos y exacerbó la escasez de alimentos en todo el mundo, Biden y otros líderes del Grupo de los Siete también están motivados para aplicar una presión adicional que podría ayudar a poner fin al conflicto, dicen. Mientras aumentaba la ayuda de defensa para Ucrania, Biden y otros líderes del Grupo de los Siete parecían estar cerca de un principio de acuerdo para imponer topes de precios al petróleo ruso, limitando cuánto puede ganar Moscú vendiendo su crudo en todo el mundo. Dijo, el objetivo aquí es matar de hambre a Rusia y privar a Putin de su principal fuente de efectivo y obligar a bajar el precio del petróleo para ayudar a mitigar el impacto de la guerra de Putin en la bomba. Dijo un gran funcionario, alto funcionario de la administración. Estados Unidos ya prohibió la importación de petróleo ruso y Europa está trabajando para reducir su dependencia de las vastas reservas de energía de Putin. Y si bien Rusia está vendiendo menos petróleo que en febrero, cuando lanzó su invasión, sus ingresos por petróleo y gas en realidad aumentaron a medida que se disparó el costo del combustible. Yeah, tell them, yo, this is what you remember, sound system. This is Rune, and this is Manu Chao, and this is my message to the Blood Club United Nation. Club lives, equal rights, and education. Bonfire! Politics needs your mind. Politics needs human beings. nada de escándalos. Con Radio Bemba, Dal Mariachi, Final Chapasus. Babylon Man, Import, Competition, Export, Armas, nada más por el gringas. Y siempre el mismo flash, más stress, más stress. Más tumbas que habitación en el Hilton, chingo. Same face, rumbo al pueblo, with six can no fun. Corruption, pollution, self-destruction. Humillaciones, autocombustiones. Acá yo, mira outside, people dying a cold. No snow, snow, coke, snow, you don't know. So, cops kicking truth in the balls. You can be true, you can be false. You can be dread by me, politics means death. FDA está lidiando con una decisión sobre la vacuna. La agencia considera si ofrecer nuevas vacunas de refuerzo este otoño que coincidan mejor con las últimas variantes del virus. Esta nota de Los Angeles Times. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos se enfrentan a una decisión difícil, crucial. Ofrecer nuevas vacunas de refuerzo contra el COVID este otoño, modificadas para adaptarse mejor a las últimas variantes del coronavirus. Moderna y Pfizer han probado inyecciones actualizadas contra la variante supercontagiosa Omicron y los asesores de la Administración de Drogas y Alimentos debatirán este martes si es hora de hacer un cambio. La decisión de hacerlo podría sentar las bases para movimientos similares por otros países. Y aquí hay una cita, dice, esta es la ciencia en su máxima expresión, dijo el jefe de vacunas de la FDA, el doctor Peter Marks, y agregó que se espera una decisión dentro de los días posteriores a la recomendación del panel. La administración de Biden ha dejado en claro que necesita que el Congreso proporcione más dinero para que, si la FDA aprueba los refuerzos actualizados, el gobierno pueda comprar suficientes para cada persona en los Estados Unidos que quiera uno de estos refuerzos. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, dijo al Congreso la semana pasada que más fondos para la investigación también son fundamentales para crear mejores vacunas de próxima generación, como versiones nasales que podrían bloquear mejor la infección en la nariz o más inyecciones a prueba de variantes. Y dijo Fauci, el virus está cambiando y debemos seguirle ese ritmo, dijo Fauci. Hola, ¿sabías que la ciudad de Santa Ana cuenta con un programa de asistencia de alquiler llamado CARES? Este programa se basa en asistir a los residentes de Santa Ana que fueron previamente asistidos. Ahora pueden ser recertificados para pagar el restante de alquiler de meses atrasados y recibir un pago de asistencia de alquiler de 3 meses futuros. Recuerda, para poder calificar, el aplicante debe de vivir en Santa Ana, ser un hogar considerado de bajos ingresos, haber sido impactado por COVID-19 de forma directa o indirecta que causó una reducción de ingresos en el hogar y estar interesado en la asistencia de renta. Para más información, puede visitar el sitio web de la ciudad de Santa Ana, Emergency Rental Assistance, o contactarse con Latino Health Access al 657-229-5450. Noticias sobre clima y medio ambiente de El País. La protección del 30% de los mares de República Dominicana, el sueño del ministro asesinado, se hace realidad. El dominicano Orlando Jorge Mera murió a balazos antes de poder anunciar esta medida en la cumbre de los océanos de la ONU, que finalmente se cumple con una nueva reserva marina que llevará su nombre. El último año de su vida, Orlando Jorge Mera estuvo obsesionado con sacar adelante un proyecto que jamás vería realizado. El ministro del Medio Ambiente planeaba aumentar en más del doble la extensión de las reservas marinas de República Dominicana, consciente de que los países caribeños como el suyo son más vulnerables que el resto ante el cambio climático. Su objetivo era hacer el anuncio en la Cumbre de los Océanos de la ONU, que se celebra estos días en Lisboa, pero fue asesinado a balazos en su despacho el 6 de junio antes de poder hacerlo. Para honrar su memoria, República Dominicana y Colombia han desvelado este martes la creación de un área de conservación marina binacional que llevará su nombre y que cumplirá con su deseo de proteger el 30% de las aguas dominicanas. En una entrevista con El País, pocos días antes de su muerte, Mera reflexionaba sobre la importancia de avanzar en la conservación de los mares de República Dominicana. Dijo, los países caribeños no somos de los mayores productores de gases de efecto invernadero, pero sí somos los que más peligro corremos. Esto lo declaró en Suecia, donde se encontraba para celebrar el 50 aniversario de la Declaración de Estocolmo. Con el bullicio del fondo de ese tipo de reuniones, su voz se oía clara, decidida. Sufrimos el sargazo, la erosión de nuestras costas, el deterioro de nuestros corales y somos víctimas de la pesca ilegal. Todo ello nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos para garantizar que las futuras generaciones de dominicanos puedan disfrutar de un océano con más fortaleza y biodiversidad marina. Aunque él ya no podrá verlo, República Dominicana está desde ahora más cerca de conseguirlo gracias al anuncio de protección de la cordillera marina de Beata, un ecosistema compartido con Colombia que cuenta con formaciones que superan los 4.000 metros de profundidad. En él se encuentran especies únicas de corales, moluscos y aves migratorias, por lo que es crucial preservarlo, cuenta Milagros de Camps, viceministra de Cooperación Internacional. Estaba emocionadísimo con este proyecto, le daba seguimiento a diario, tenía una relación muy cercana con el ministro colombiano de Medio Ambiente y le hacía una ilusión enorme, dice la funcionaria, a quien todavía le cuesta hablar de Mera en pasado. Este anuncio es un honor en su memoria a su importante legado. La noticia del asesinato del ministro fue como una bofetada inesperada para De Camps y todos los que le rodeaban. A pesar de que no había recibido amenazas, un viejo amigo lo acribilló en su despacho en Santo Domingo. Miguel Cruz se ensañaba así contra Mera después de haber tenido que paralizar la extracción de materiales para su cementera por no cumplir con las normas ambientales. El ministro le había aplicado a su amigo la misma ley que a todos los demás. En un año de gestión procesó más de 2.000 sanciones por violaciones medioambientales, muy por encima de las 500 que se habían impuesto en los últimos 20 años. Él no tenía miedo. Él siempre decía que con el diálogo todo se resuelve y que él actuaba apegado a la ley, afirmó entonces la viceministra. El empeño de Mera se vio reflejado en las innumerables reuniones y llamadas con el ambientalista chileno Maximiliano Bello de la organización Mission Blue, con quien estuvo trabajando mano a mano para sacar adelante el anuncio de protección. El ministro quería que República Dominicana se transformase en el gatillador de un movimiento con repercusiones en todos los países del Caribe para crear áreas marinas que superen el 30% de protección. Mera estaba convencido de que preservar la biodiversidad marina de la República Dominicana significaba también asegurar el sustento de sus habitantes. Hay un turismo que busca conocer nuestros océanos, nuestros corales, y tenemos que fortalecer nuestra oferta turística hacia este público que cada día va en aumento. Y por otro lado, también tenemos que mejorar nuestra capacidad de pesca y así mantener la riqueza marina que tenemos y que se pueda vivir del océano, afirmaba. Su trabajo dejaba claro que iba a hacer todo lo posible por alcanzar ese objetivo. Además de la reserva de Beata, Mera estuvo diseñando con el ambientalista chileno la creación de otra área de protección en el Banco de la Plata, una importante zona para la agregación de ballenas jorobadas y cachalotes. Tras el anuncio de la Cumbre de los Océanos, Maximiliano Bello reconoce que el gran reto ahora es lograr que se respeten las nuevas reservas marinas. Y sin Mera, la tarea será más difícil. De-Yong Lee fue el primer acusado en ir a juicio en el escándalo de corrupción del Ayuntamiento de Los Ángeles en torno al ex concejal José Huizar y sus asociados. Un desarrollador de bienes raíces de Los Ángeles fue declarado culpable el lunes 27 de junio de pagar un soborno de $500,000 a un concejal de la ciudad para engrasar las ruedas para un proyecto de condominio en el centro de la ciudad. Lee y su compañía 940 Hill, llamada así por la dirección del proyecto comercial y residencial propuesto en el centro de la ciudad, fueron condenados por soborno, fraude y obstrucción. Los cargos de fraude y obstrucción conllevan una pena total de hasta 20 años de prisión, dijeron los fiscales. El veredicto se produjo pocas horas después de que el jurado penal federal comenzara a deliberar en el centro de Los Ángeles. La sentencia se fijó para el 19 de septiembre. La evidencia mostró que Lee usó al asociado de Huizar, Justin Kim, para transferir bolsas de efectivo en nombre de su compañía 940 Hill LLC por medio del asistente del concejal George Esparza. A los pocos días del pago, Huizar resolvió una maraña burocrática que había impedido que avanzara el desarrollo de uso mixto propuesto según el testimonio. En ese momento, Huizar dirigía un poderoso comité de planificación de la ciudad que revisaba los proyectos de desarrollo más grandes de la ciudad. Como presidenta del panel, la fiscal federal adjunta Cassie Palmer le dijo al jurado durante su declaración de apertura: el voto de Huizar fue importante y el acusado sabía que su voto era importante. Necesitaban a José Huizar de su lado. El abogado defensor Ariel Newman argumentó que su cliente había sido estafado por Kim, quien le dijo al desarrollador que necesitaba el efectivo para pagar tarifas legítimas. Cometió el error de confiar en la persona equivocada, dijo Newman sobre Lee. Se aprovechó de él un mentiroso y un ladrón. David Lee no sobornó a nadie a sabiendas o intencionalmente. Pensó que estaba pagando una tarifa de consultoría. Kim admitió haber facilitado el pago de Lee y se declaró culpable de un delito federal de soborno. Lee y 940 Hill también fueron condenados por falsificar registros contables y fiscales para encubrir el soborno, la base del cargo de obstrucción. Tanto Kim como Esparza subieron al estrado en el juicio de Lee para la acusación. El juez federal del distrito, John F. Walter, instruyó al jurado el lunes por la mañana antes de que el caso les fuera entregado. El juez dividió la acusación compleja de 6 acusados que involucraba a Huizar y sus asociados en 3 juicios penales separados, después de determinar que el tamaño del caso contra Huizar solo probablemente eclipsaría la evidencia contra sus coacusados. Huizar y el ex vicealcalde Raymond Chan, quien fue gerente general del Departamento de Construcción y Seguridad antes de convertirse en vicealcalde de Desarrollo Económico de la ciudad, están programados para ser juzgados por asociación ilícita, soborno, fraude de servicios honestos y otros cargos en febrero. Huizar, la figura central en una investigación de 6 años de presunta corrupción en la política del ayuntamiento, está acusado de recibir 1.5 millones en efectivo y beneficios como parte de un esquema de pago por juego en el que los desarrolladores fueron extorsionados por dinero en efectivo y donaciones de campaña a cambio de ayuda para que los proyectos inmobiliarios del centro pasaran por el proceso de aprobación de la ciudad. Así reporta el Southern California News Group. Y en noticias del Capitolio, la representante republicana de Texas, Mayra Flores, se convirtió en la primera mujer nacida en México en prestar juramento al Congreso, tras ganar las elecciones especiales en el sur de Texas, en una fortaleza demócrata del sur de Texas. Luego de que la republicana arrebató a los demócratas un escaño en el Congreso de Estados Unidos, al ganar la elección especial en una casa demócrata del sur de Texas, prestó juramento el martes 21 de junio en el Capitolio en medio de una ola de aplausos. Mayra fue nacida en el estado de Tamaulipas, México, y su familia emigró a Estados Unidos cuando ella tenía 6 años, venció al aspirante demócrata Dan Sánchez para representar al distrito del Congreso 34 de Texas con 51% de los votos por 43% de su contrincante. Flores invirtió $1,000,000 en su campaña. Ocupará el puesto del representante federal demócrata Filemón Vela, quien renunció a finales del mes de marzo para tomar un trabajo en una firma de cabildeo hasta finales de enero de 2023. De acuerdo con Dan Sánchez, quien perdió la contienda, recriminó al Partido Demócrata por no invertir suficiente en su campaña. Sin embargo, debido al rediseño de distritos en el sur de Texas, Dan Sánchez y Mayra Flores se volverán a enfrentar por el mismo puesto en noviembre, en las elecciones de este próximo noviembre. La Asamblea Nacional de Francia elige a mujer como su titular. La Cámara Baja del Parlamento francés eligió el martes por primera vez a una mujer como su titular. Yael Braun-Pivet, de la alianza centrista del presidente Emmanuel Macron, fue elegida en la primera sesión que celebró la Asamblea Nacional desde las elecciones, donde la coalición perdió su mayoría. El gobierno de Macron como objetivo encara problemas como la inflación y la protección del derecho al aborto. Las elecciones legislativas a inicios del mes alteraron el panorama político francés. La alianza centrista Ensemble Juntos de Macron mantiene el bloque más grande, pero sin una mayoría suficiente para aprobar leyes por su cuenta. Braun-Pivet es una antigua socialista que entró al partido de Macron en 2016 y es relativamente novata en la legislatura. Fue elegida por voto secreto, obteniendo más votos que los candidatos de partidos rivales. La coalición izquierdista NUPES es la mayor fuerza opositora y el martes sus legisladores protagonizaron una llamativa entrada conjunta al representar diversos sectores de la sociedad, incluyendo muchos jóvenes que ejercen un cargo público por primera vez. NUPES espera frustrar los planes de Macron de reducir impuestos y elevar la edad de retiro de 62 a 65 años. El partido ultraderechista de las tres veces candidata presidencial Marine Le Pen obtuvo una cantidad récord de bancas y se prevé que alentará medidas contra la inmigración. Los tres partidos principales están elaborando medidas contrastantes para ayudar a las familias trabajadoras a enfrentar la inflación impulsada por la guerra de Rusia en Ucrania. Uno de los primeros asuntos ante la nueva Asamblea Nacional es un proyecto del partido de Macron de incluir el derecho de aborto en la Constitución. La medida fue estimulada por el fallo de la Corte Suprema estadounidense que despojó a las mujeres de las protecciones constitucionales para el aborto. La Asamblea Nacional, la Cámara con mayor poder en el Parlamento, tendrá un papel más importante que en los últimos 20 años. Que me naces por ti mi vida, todo lo que